5, versículo 16, un versículo que leeremos frecuentemente en todas estas semanas. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a orar, amados. Una vez más, Señor, te rogamos que nos ayudes, que nos guíes, Señor, a andar en tus caminos, a ser, Señor, examinados por tu palabra, a ser corregidos, Señor, por ella, y también a los que están en medio de nosotros sin salvación, Señor, a que puedan ser librados de la esclavitud del pecado, que entiendan por tu gracia, por tu amor y convencimiento del Espíritu, que la salvación no es una obra operada por nuestros brazos, no es un cambio de actitudes, no es un cambio de hechos y de obras hechas en la carne, sino es un obrar tuyo, Señor. Te rogamos, pues, que obres, Señor, conforme a tu poder, conforme a tu sabiduría, Señor, dándonos entendimiento para andar en tus caminos. A ti la honra y la gloria, Señor, siempre, en Cristo Jesús. Amén. El pedido y el mandato del Señor para el pueblo, para su pueblo, para los redimidos, es de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. El Señor nos está diciendo que una persona que anda en sus deseos pecaminosos no puede andar en el Espíritu, porque es totalmente opuesto. Estos se oponen entre sí. O estoy andando en el Espíritu o estoy andando en la carne. No puedo andar en las dos cosas al mismo tiempo. No puedo andar en la luz y en las tinieblas al mismo tiempo. ¿Qué comunión puede haber entre Cristo y Belial? Entre la carne y el Espíritu. Entre la luz y las tinieblas. No hay comunión. Ni una comunión. Por eso nosotros o estamos andando agradando a Dios o estamos desagradando a Dios. Algunos dicen, estoy más o menos. El más o menos a Dios le produce, ¿qué le produce? Náuseas. El tibio, el Señor lo va a vomitar de su boca, porque es peor. ¿Sí? Hermanos, existe una forma errónea, falsa, que ha llevado a muchos a la condenación. El querer redimirse a través de sus obras. Es decir, he sido un adúltero, pero dejo el adulterio con mi brazo. He vivido en fornicación, pero dejo la fornicación a punta de mandamientos míos y de reglas. No toques, no gustes, no hables, no veas y ya. Y me comienzo a reformar con mi brazo. He sido un consultor de hechiceros, de magos, ya no lo hago, y voy cambiando, y voy adoptando pensamientos religiosos. Y ese cambio no sirve absolutamente para nada, es un engaño. ha llevado a muchos a la condenación. No es otra cosa que moralismo religioso. No se ha operado ningún cambio. Has podido dejar de tomar, has podido dejar de ir a brujos o a prostíbulos o de la droga o el alcohol, cualquiera que sea. Si Dios no ha obrado y ahora no vivimos para Él, entonces solamente es cosmético. Es un cambio aparente. Cuando el Hijo de Dios, cuando el pecador es salvado y es convertido en un Hijo de Dios, su vida, su deseo, ahora es solo el Señor. Como hemos visto al principio, en la primera hora, que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos morimos. Aunque no hemos experimentado esa misma muerte, pero ese es el amor del Señor, que la muerte sustituta de Él ha sido hecha en favor nuestro y Dios nos ve como muertos ya, porque nos ve en Cristo, muertos al pecado, como si ya hubiésemos saldado la cuenta de nuestros pecados por estar en Cristo. Y si hemos tenido la vida en Él, dice, nos salvó para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que hizo esta obra de salvarnos, de redimirnos. Si una persona dice ser del Señor, conoce la doctrina, conoce la palabra, la lee, ora e incluso asiste a la congregación y se preserva de algunas cosas, pero su deseo es hacer el mal. Hermanos, porque los fariseos tenían una vida religiosa aparente. Tú no los veías pecar abiertamente. Tú no los veías entregarse al adulterio. No eran mentirosos, es decir, de boca. Diezmaban, ofrendaban, asistían a la congregación. Meditaban en las Escrituras. Se habían doctorado en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero el Señor, al ver sus corazones, ve que están andando en la carne. Lo más trágico para ellos es que decían ser de Dios. Esta es la tragedia más grande que le pueda pasar a un ser humano. Afirmarse, creerse hijo de Dios y estar viviendo como un hijo del diablo. ¿Podemos ver nuestro corazón? No miremos el otro, porque del otro no lo podemos. A la justa podemos ver nuestro corazón, ¿no es cierto? Ni siquiera el de tu esposo viviendo íntimamente con él, uno puede llegar a sondear un poco. Pero el esposo y la esposa son conocidos por el Señor. Cada uno puede ver, hermanos, el ruego delante del Señor es que no nos engañemos. Que no tengamos una idea falsa de nosotros mismos. Por eso nuestra oración debe ser, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad. Guíame por el sendero justo, por el camino bueno. Y en el camino bueno, hermanos, tendremos toda la luz de Dios, toda la luz de Dios para ver cómo estamos. No la luz de Dios para ver a los demás, la luz de Dios para ver nuestro camino, nuestro corazón. Y siendo así, que se puede mostrar, que Dios muestra esto, hermanos, vamos a ser de bendición al pueblo del Señor, porque vamos a limpiarnos y vamos a ser de ánimo, de aliento, aún cuando caemos en pecado y cuando volvemos al Señor. No hay gozo en el pecado, porque el Señor nos ha salvado para que andemos en el Espíritu. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿la práctica cómo es? Puede ser abierta o puede ser en oculto. Podemos ser adúlteros abiertamente, conocidos por toda la sociedad, o adúlteros de corazón. Podemos ser veraces de labios, pero mentirosos en el corazón. Podemos manifestar amor con nuestros hechos, pero negarlo en nuestro corazón. Entonces, no es lo que vemos. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios ve el corazón. Y es tan importante que veamos si el Espíritu es el que está obrando en nosotros para salvación. ¿O es nuestro brazo? ¿O somos nosotros? Es religión. Y eso no es un fruto, es un trabajo mío. Más el fruto del Espíritu, hemos visto por varias semanas, es amor. Una parte del fruto es manifestada como la virtud más grande que Dios puede dar de sí mismo a los hombres, el amor. ¿Qué amamos ahora? Antes, ¿qué amábamos? Toda clase de inmundicia, ¿no? Algunas ya que nos parecían muy asquerosas, decimos, no, esa no tanto. Pero otros sí la amaban. A veces, no solo como dice Romanos, las hacíamos, sino también, o no las hacíamos, pero a veces nos complacíamos en los que las hacían. No, eso yo no hago, pero muchas veces se veían. A veces no nos gustaba el chisme, pero en las novelas se ve chisme. No, el adulterio, qué barbaridad. Pero se deleitaban, nos deleitábamos viendo películas donde habían estas cosas. Y éramos lo mismo que los demás. ¿Qué diferencia hay entre uno que no las practica, pero se deleita en ver que otros las hacen? Es un engaño. Un tremendo engaño. No caigamos, amados, en el engaño de las diversiones. Porque son vanas, son huecas. Y el mundo nos dice, no, paga por ver tal película, mira que es bonito. Y en esas películas hay adulterio, hay engaño, fornicación. Y todavía te dice, ¿viste esta película? La pregunta es, ¿tú la has visto? Sí. ¿Y qué cosa buena hay? Si hay algo digno de mención, si hay algo digno, si hay algo bueno, el Señor dice, ocupaos en eso. Pero si no, ¿qué sentido tiene? Y esto no es legalismo, amados. No decir, uy, el pastor es legalista ahora. No, solamente mira si a Dios le agrada lo que ve en nuestros ojos. No tienes que pasar por el examen del pastor. Pasa por el examen de nuestro Señor. Es suficiente. Para saber si estamos amando lo que decimos aborrecer. Porque el Señor aborrece ¿qué? ¿Qué aborrece Él? ¿Por qué el Señor aborrece el pecado? Porque Él es santo. ¿De qué manera lo aborrece? ¿Cómo podemos medir el aborrecimiento de Dios hacia el pecado? Veamos a Cristo en la cruz. ¿Cómo trató a su amado Hijo cuando llevó nuestras transgresiones? Y veremos allí cuánto Dios aborrece la inmundicia y ama la verdad. Ama lo justo. Y eso es lo que nosotros debemos amar. Y, hermanos, nuestro amor va a ser probado. Nuestro amor va a ser examinado por el Señor. De distintas maneras. De diferentes maneras. En los hijos de Dios, cuando somos salvados, no tenemos un amor perfecto, no tenemos un amor que no decaiga. Somos como niños, dice el Señor, y vamos aprendiendo. Pero la Escritura dice que después de pasado algún tiempo, ya debemos ser maestros. Ya no debemos tener la necesidad que se nos dé de leche y que se nos estén cuidando como guaguitas, como bebitos, ¿no? Y pobrecito. Y hay algunos hijos que dicen tener años en la obra del Señor y son más resentidos que los niños que acaban de pasar a la escuela dominical. Ay, no, nadie me atiende, nadie me busca. Ya, y están debiendo ser ya maestros. Tener necesidad de que, ay, ¿dónde está, no? El versículo, cuidadito. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Sabes cuál es su pecado? Es amarte a ti mismo. Es querer ser el centro de atención. Que te busquen, que velen por ti, cuando tú ya deberías velar por otros. Y eso lleva a la contienda, a la murmuración del corazón. Cuando nos deberíamos disponer a servir. Porque hay algunos de nosotros que en su vida, en la vida que tenemos, son más maduros para enfrentar el trabajo. Y hay otros que ni los platos a veces pueden lavar. Rompen 2, 3 platos cuando lavan las cosas, ¿no? Y porque hay otros que sí, que tienen capacidad para la vida, para enfrentar las cosas. La razón es que han trabajado desde pequeños. Y hoy son esforzados, no les cuesta eso, porque lo aprendieron desde pequeños. A otros le llevaron el pan, la mamá le llevó el pan, la leche a la cama, ¿no? El otro se lo tenía que buscar. Al otro le tendían toda la cama, él a la justa tenía cama. Dormía entre fierros ahí, ¿no? Su catre no tenía casi ni colchón. El otro comenzó a apreciar cuando comenzó a tener algunas cosas. El otro despreciaba todo. Como nosotros decimos, ¿no? Un dicho popular, la vida le enseñó a ser esforzado. Finalmente no es la vida, hermano, la vida es Cristo. Y Dios dispone momentos así para que nosotros aprendamos y maduremos. Y seamos esforzados. Es lo que Dios requiere en nuestra vida espiritual. Que nuestro estado de niñez sea poco y ya estemos dando frutos, estemos sirviendo. Por eso Dios envía prueba a nuestras vidas. Para que no seamos niños fluctuantes. Para que ya, hermanos, pasó un tiempo, ya debemos estar sirviendo al Señor como hijos maduros para el Señor. Y una de las primeras cosas es justamente amar. ¿Un niño sabe amar? ¿Amados? ¿Un niño sabe amar? Él tiene afectos, pero su amor es mi mamá, mi leche, no está, mi comida, mamá, ¿no? Es todo él. Todavía no puede dar nada. No sufre nada un niño, ¿no? Un poquito de hambre, ¿qué hace? Llora. Insufrible, ¿no? No puede sufrir nada, está con embarrado, hay que limpiarlo. Un niño todavía no ama. Va a crecer y va a tener ya que dar en un tiempo amor, servicio, y ahí empieza el amor. Por eso los de Corinto, hermanos, no podían amar. Dice Pablo, quise hablarles como espirituales, como maduros, como hermanos, pero tuve que hablarles como a niños, incluso como a hombres, como a carnales, porque aún sois niños. ¿Amamos, amados? Esa es la prueba de que hemos crecido. Si es que estamos sufriendo por los hermanos. Ahí podemos ver ya las evidencias del amor. Alguien me ha preguntado, hermano, ¿y cómo sé que amo? Porque estoy confundido. Muy bien, pregúntate si estás sufriendo por otros. Sufriendo, dice. Estoy sufriendo nada. Entonces no amas nada. Porque una de las primeras evidencias del amor, ¿cuál es? ¿El amor es? ¿Por qué? ¿Por qué lo pone? ¿Por qué pone una cosa tan media fea para los hombres como la primera descripción del amor? Porque el amor hace eso. El amor sufre. El amor nos lleva a eso, a padecer por los demás. O no es lo que las madres hacen por sus hijos. ¿Cómo los traen al mundo? Sufrimiento. Hoy cada vez las mujeres menos aman al fruto de su vientre. Y hay toda una ideología que está enseñando a matar. Sobre todo si es varón. ¡Wow, mate! Es terrible. El Señor nos ha limpiado de todas estas cosas, amado, para amar. Y nosotros hemos pasado vidas oscuras en el pecado, justamente para que ahora veamos la luz del Señor y veamos el amor y que nuestra vida hoy sea de un derroche de amor, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y Dios va a recompensar a sus hijos que amen como han sido amados. Los va a recompensar. Su pasado ha quedado sepultado por la sangre de Cristo. Ha perdonado todas nuestras inmundicias ahora para amar. Pero resulta que hoy pedimos que nos amen. ¿En qué parte de la Escritura está esto? Hermano, el fruto del Espíritu es amor. Preguntémonos, ¿estoy amando? Somos fáciles para examinar a los demás. A veces los pastores tenemos, no sé cómo decirlo, por estar predicando, creer que solamente estamos señalando el pecado en otros, o el mal, o la exhortación. Dios nos señala a nosotros primero, para ser usados. Porque sería una hipocresía, y sería terrible delante del Señor. Por eso el obrar del Señor. Dios nos ha corregido, me ha corregido, para poder exhortar con limpia exhortación. Y en el amor, hermano, seguimos siendo perfeccionados. ¿Quieres tener más hermanos en Cristo? ¿Amas a los que ya los tenemos? ¿A los que ya tienes los amas? ¿Sufres por ellos? ¿Das tu tiempo por ellos? ¿Les sirves? ¿Das de lo tuyo? ¿De tu tiempo? Ahí está. Ahí está. Y es amor porque a veces puede ser activismo solamente. Puede ser solamente lo que puedes hacer y llevado por... Porque las mujeres naturalmente aman a sus hijos porque salió de su vientre, pero hay algunos que los matan. ¿Sabes, no? Algunos que los abandonan. El otro día había unas personas dejando a un... Y justamente porque hay muchas cámaras hoy día dejando a su bebé. Decía, no puedo criarlo. ¿Por qué no puede criarlo? No tiene amor. El amor de muchos se va a enfriar. El amor de los hijos de Dios no. Va a crecer. Y crece en medio de las pruebas. Y hermano, la segunda parte del fruto, dice la Escritura, es gozo. Podría seguir hablando del amor, ¿no? Sería el quinto domingo que hable del amor. ¿Se dan cuenta que es no basta? Y podríamos pasar el tiempo hablando de esto. La otra parte del fruto es gozo. Porque el perdón de Dios, cuando el Señor, hermanos, nos lleva verdaderamente al arrepentimiento, dice que pasa algo en un lugar que nosotros no vemos. En Lucas capítulo 15, vamos a buscarlo por favor. Fíjense este pasaje. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos, los doctores de la ley, criticaban a Jesús. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Este texto se toma para hablar muchas veces a los pastores, ¿no? Que vayan en búsqueda de la oveja perdida. No, el texto, la parábola está hablando de otra cosa. Les está hablando a ellos y le dice: ¿qué hombre de vosotros? ¿Ellos eran buenos o eran malos? Pues Jesús, ¿a quién estaba hablando? A los fariseos, a los escribas que murmuraban, eran hombres malos. Y les está diciendo: ¿quién de vosotros que teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no va y la busca? ¿Por qué la busca? ¿Por qué la busca? ¿Por qué iría tras ella? ¿Porque es un buen hombre? ¿Amados? Porque se le está perdiendo su plata, pues, una vez. Porque después la va a vender, es su comercio. Dice: ¿quién de vosotros no va y la busca? Y cuando la haya, ¿qué hace? Siendo malos, ¿qué hacen? Se gozan, ¿no? Y dicen, ¿no? Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Vosotros siendo malos, se gozan en encontrar una oveja. Dice, os digo que habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Les está haciendo ver lo contradictorio de su actitud. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Qué gozo habrá habido en el cielo cuando Dios salvó a Saulo de Tarso? ¿No? Los ángeles ni sabían, porque a veces los ángeles no saben todos los misterios de Dios. Y en un momento, Saulo va a ser salvo. ¡Saulo va a ser salvo! ¡Saulo, el asesino! Sí, lo va a salvar. No sé cómo Dios comunica eso. No quiero inferir, no quiero... Pero, Saulo, gozo en los cielos. El Señor gozándose de salvar a un blasfemo, a un perseguidor. La pregunta es, ¿hay gozo en nosotros? Hay gozo en los cielos, debe haber en el que salva, y irremediablemente hay gozo, indefectiblemente hay gozo en el salvado. Pero hay gozo alrededor, porque estos varones no se gozaban. No se gozaban cuando el Señor salvaba a un pecador. Viene alguien a nuestra congregación y Dios está obrando en él. ¿Tú observas eso? Si Dios está trayendo a uno, o Dios te permite predicar en un lugar a una persona y ves que Dios obra, ¿te satisface de gozo? Y este gozo, amados, es eterno. No es el gozo de un gol, de una clasificación. Es un gozo eterno. Pero resulta que para estas cosas que son eternas, nosotros invertimos poco. Servimos poco. Entonces, porque no hay amor, no damos lugar al gozo. Va a haber gozo, amados, por un pecador que se arrepiente, pero por estar involucrado, por orar o esforzarnos en esa obra. Porque estos hombres no tenían gozo, pero el Hijo de Dios estaba gozando, salvando a personas. Luego le refiere otra parábola y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Se alegran por una monedita. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Han dejado estos 100 soles? ¿Se han dejado 100 soles? ¿Has visto los 100 soles? No, yo los dejé acá, no sé, pero... Sí, pero estoy seguro. Ahora... Tus 100 soles te acabaron con el gozo. Y resulta que lo encuentran. Acá está. Ponen por teléfono. Ya encontré, hijo, ya encontré los 100 soles. Ya. Un papelito nos alegra. ¿Puede ser eso? ¿Y no nos alegran las cosas eternas? El Señor está llamando la atención acá. Porque la parábola, ¿a quién va dirigida? A los escribas, a los fariseos que murmuraban. Murmuraban porque Dios, Cristo, estaba recibiendo a los publicanos y pecadores. Qué tragedia, ¿no? Qué tragedia no gozarse con las cosas eternas. Y tener gozo en las cosas pasajeras. A veces nos alegramos más por haber comprado un par de zapatillas que por predicarle a alguien el Evangelio. A veces nos esforzamos más para que uno de nuestros hijos ingrese a una universidad y termine su carrera que verlo en los caminos del Señor. ¿Hay comparación? Amados, ¿hay punto de comparación? ¿De qué le sirve mandarle a los mejores colegios? ¿De qué sirve todo eso? Trabajar por la comida, que a vida eterna permanece. Tercera parábola. ¿Dirigida a quiénes? A los escribas y fariseos. No salgamos de ese contexto. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.

que su alma está muy triste hasta la muerte. Y uno se puede preguntar y decir, ¿cómo es? Que nuestro Señor ora así al Padre y le dice, Padre, si es posible de mí, pasa esta copa. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hermanos, el Hijo oraba sabiendo que Él iba a ir a la cruz. Para eso Él había venido. Pero era tanta la angustia del Señor que en su profundo dolor y tristeza, Él ora de esa manera. Y hay algo insondable acá. Porque también la Escritura dice en Hebreos que Él fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él. ¿Cómo es entonces? Estaba triste, pero a la vez había un gozo puesto delante de Él. Porque esta tristeza que estaba experimentando el Hijo de Dios es única. Solamente Él la pudo experimentar. Porque cuando nosotros experimentamos tristeza es por nuestro pecado, por el que hemos cometido nosotros, por haberle fallado a Dios. Pero la tristeza del Hijo, amados, es porque iba a ser separado de su Padre por el pecado nuestro, no del pecado de Él. Y eso nunca en toda la eternidad había pasado. El momento en que Él iba a ser separado. Y Él sabía el fruto de su aflicción, pues ya estaba escrito. Él lo sabía. Él sabía que iba a resucitar, que padeciendo iba a ver de nuevo la vida. Pero eso no hacía que Él no manifestase el dolor y la tristeza de ser separado. Dios nos permita, hermanos, sondear un poquito más eso, cada vez más, la tristeza del Hijo por nuestro pecado, por haber sido separado del Padre. Y algo de eso podemos sondear en Jonás, cuando él ora al Padre. Un hermano me comentaba esta semana que había leído el libro de Jonás y encontraba tremendas enseñanzas ahí. De un profeta extraño, ¿no? ¿Por qué extraño? ¿Porque Jonás era obediente? Jonás era desobediente. Bueno, no sabemos de más, pero era un profeta del Señor, pero en ese mandato él no quiso obedecer al Señor. Y el Señor dice, cuando los fariseos le piden que muestre señal, y dice, la generación perversa y malvada demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jonás no obedeció, no quiso obedecer al Señor. Pero algunos no comprendían, entendían a Jonás, porque comúnmente los judíos no quieren la salvación de los gentiles, como aquí, no querían la salvación de los pecadores, y no se gozaban en eso. Jonás es un cuadro del fariseo, como estos, aquí en Lucas 15, que no se gozaban. Por eso es que él, cuando ya el Señor perdona, dice, por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía que eras un Dios así, perdonador. Y el Señor, aparte de salvar a los ninivitas, tenía varios propósitos. Uno de ellos, enseñar a Jonás lo que era la misericordia. Porque el Señor hace crecer una calabacera. ¿Y Jonás qué pasó con la calabacera que le cubrió? Se alegró. En una noche, una calabacera que le hacía sombra. Y a la siguiente noche, pereció. Y Jonás dice, el Señor, ante la pregunta del Señor, ¿tanto te enoja, Jonás? Mucho me enojo, hasta la muerte. Y no se quitó la vida, porque quitarse la vida había significado de que no era el Señor. Deseaba la muerte. Y el Señor le dice, ¿tanto te enojas? Por esa calabacera que no trabajaste nada, Y en el espacio de una noche creció, y en el espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo misericordia por esa gente? ¿No tendré yo? Y ahí termina el libro. No sabemos más de Jonás. Pero cuando el Señor dijo la señal del profeta Jonás, ¿cuál señal? Del vientre del pez. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, Jonás en el vientre. ¿Y por qué no murió Jonás? 3 días. ¿Cuánto duraremos el vientre de un pez nosotros? El Señor está enseñando muchas cosas ahí, hermanos, que un día meditaremos. Pero hay algo maravilloso. Jonás estaba enojado y triste. Enojado, perdón, hasta la muerte. El Señor estaba triste. Era contrario. Un hijo obediente, un hijo desobediente. Un hijo que estaba sufriendo por los pecados de los demás. Uno que no quería la salvación de nadie. Uno que amaba completamente y uno que no sabía amar ni tener misericordia. Pero en el vientre del pez, el hijo ora al Padre. Porque es la oración de Cristo, ¿no es cierto? Todas tus ondas y tus olas cayeron sobre mí. Desechado. El sufrimiento insondable del Hijo, amados. Pasaremos toda la eternidad comprendiéndolo un poco más. Pero es en esta vida la que el Señor nos pide que sirvamos por ese amor con el cual el Señor nos ha amado. Porque el Hijo tuvo que saborear la muerte por nosotros. Tuvo que beber esa copa amarga por nosotros. Para que nosotros hoy vivamos para Él. Y no hay razón, amados, hoy día para no vivir en gozo. No hay razón. El mismo Hijo, viviendo la peor de las angustias que ha vivido un ser humano, tenía el gozo puesto delante de Él. ¿Por qué razón nuestro gozo es apagado? Hay una sola razón, el pecado en nuestra vida. No hay más. No hay más. Y si hay falta de gozo, el pecado está presente. No digamos otra cosa, el pecado está presente. Y el pecado nos lleva justamente a no amar y pérdida de gozo y no se manifiesta el fruto del Espíritu. Pero maravillosamente podemos estar en aflicción y tener gozo. Colosenses, capítulo 1. Estamos en la introducción. Estaremos pasando varias, si Dios permite, semanas hablando de esto. En Colosenses, capítulo 1, el apóstol Pablo habla de algo. Dice el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amor y gozo. Siempre van de la mano. Siempre van unidos. No hay gozo porque no hay amor. ¿Cómo haces, hermano? Ahí, pasando, más o menos, hermano. Ay, ¿qué te falta? Pobrecito el hermano. Te falta amar. Ama y va a haber gozo. Y Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Esto es razonable? ¿Me gozo en lo que padezco? ¿Nosotros nos gozamos en lo que padecemos? No, porque muchas veces nuestro padecimiento es por el pecado. Entonces ahí no debe haber gozo. Pero si servimos al Señor y amamos al Señor y por ahí sufrimos el amar, va a haber gozo. Indescriptiblemente va a haber gozo. Porque Dios nos ha concedido no solamente que creamos en el Señor, sino también que padezcamos por el Señor. Es lo mismo que le pasa a una mujer que ama ya al hijo que tiene ahí en el vientre, ¿no? Lo ama. Pero va a llegar el momento, y llegó el momento, y empiezan los dolores, ¿no? Hermano, yo, esa parte, bueno. Dios les ha permitido a la mujer soportar los dolores. Yo una vez, como el hermano José tiene un cálculo acá, y yo me moría de dolor, hermano. Quería que me pongan todas las inyecciones para que me pase el dolor. Y mi esposa me decía, es como los dolores de parto. Pero es un ratito, no te preocupes, ya te va a pasar. Y una mujer sufre, hermano, ¿no? Lo que ustedes saben, hermanas, yo no puedo hablar con la autoridad que ustedes pueden hablar. Pero dice la misma escritura, una vez que sale, ¿qué pasa? Hay gozo. Se pasó el dolor y el dolor no se fue, ya se acabó, no te recuerdas el dolor, a menos que seas muy engreída, ¿no? Pero ves la criatura y se llena de gozo y dice, ya está, ¿no? Se olvida. El amor da paso al gozo. Y por eso uno puede sufrir. El profeta decía de Jesucristo, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, se gozará. El fruto de su aflicción es su pueblo, amados. Nosotros. Y nosotros le producimos gozo al Señor. ¿Te producen gozo los hermanos? ¿O es una carga para ti? Si es una carga, es porque no amas. Y arrepiéntete, porque es muy probable que no tengas el amor de Dios en tu vida. Ay, la iglesia, ay, ¿cuánto? ¿Una hora, 2 horas? Ay, el almuerzo, ay, el almuerzo. Ay, pobrecito, están sufriendo los niños, los abuelitos. Los abuelitos quieren quedarse más horas. Vamos a pasar una eternidad en el cielo. Si te cansa, renuncia ahora. ¿Puedes renunciar? Si eres hijo de Dios, no. Si no eres hijo, te vas a renunciar como Demas, te vas a ir amando este mundo. Pero renunciar a un don del Señor precioso, donde será la vida manifiesta plenamente y solo por gracia, no porque la merecemos. Amamos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros, no porque somos mejores que los demás. Por gracia. Pero si no está el amor presente, no va a haber gozo. Amados, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Tremendo, ¿no? Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. No, no me digas eso, no entiendo yo eso. ¿Cómo me voy a hallar en gozo en diversas pruebas? Es que el gozo no es, hermanos, la expresión de sonrisa. Ah, está riendo, o el hermano está gozoso, ¿no? Hay alegrías y gozos carnales y momentáneos, ¿no? Este país se gozó el año pasado, ¿no? ¡Ah, clasificamos! Y toda la gente, ¿no?, comía, salía, güey, abrazaba al que no conocía, ¿no? ¡Oh, sí! ¿Dónde vas? Te llevo, ¿no? Éramos todos, hacíamos favores, todo el mundo estaba gozando. Por una inmundicia de clasificación. Y nos alegró el corazón a todos. ¡Ay, sí, güey! Comprar un paquete de cable para el mundial, televisores, todo. Se fue, ya se desinfló, ¿no? Y estas cosas nos pueden alegrar más que las cosas eternas, entonces estamos mal. Filipenses, la llamada carta del gozo. ¿Escrita desde dónde? Desde una cárcel. Yo no sé, hermano. A mí me han dicho, si te vas a la cárcel, no, ni piensas que te voy a ir a visitar. Sí, así me han dicho. Bueno, esa es por mi falta, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo acá, versículo capítulo 2, Pablo aún se gozaba de que Cristo era predicado por los que le hacían bien. Y aún por los que lo hacían por pretexto. Capítulo 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma. ¿Leen lo que es? Hermanos, dicen, ¿no? Si hay alguito de consolación, ¿no? Alguito, si alguna en Cristo, ¿no? Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿hay algo de esto? Entonces dice, completad mi gozo. Hermanos, ¿hay algo de esto? Debemos sobreabundar en eso. Debemos sobreabundar. Porque el Señor nos ha enriquecido con todas estas cosas. Y la falta de expresión de amor es egoísmo. Porque el Señor dice, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Nos ha costado algo la salvación? Nada, absolutamente nada nos ha costado ser salvos. ¿Y por qué no lo damos de gracia? No, es que no sé si me va a escuchar. Y capaz nos desprecie. ¿Qué es lo más grande que hemos sufrido por predicar el Evangelio? ¿Te patearon alguna vez? ¿Nos agarraron a palos? ¿Nos escupieron? ¿Te despidieron del trabajo? Todavía no, ¿no? Todavía no padecemos nada por el Evangelio. ¿O sí? A la justa, si te has casado, tu esposa va a estar en contra o tu esposo. Los enemigos serán de tu casa. Bueno, como dice un hermano, mi esposa es mi ayuda idónea. Porque aunque sea inconversa, me ayuda a conformarme a Cristo. Aún eso. Pero tenemos, hermano, ¿qué motivo hay para no tener gozo? Tenemos las superabundantes riquezas del Señor, pero vivimos como mendigos. ¿Por qué? Por no completar el gozo. Pablo dice, completad mi gozo. ¿De qué manera? Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En unidad. Por eso en Corintios dice, hermanos, ¿te ha golpeado alguna vez el dedo? Bueno, los que trabajamos con martillo, bastante, 1000 posibilidades de golpearnos con el dedo, ¿no? Con una comba de 5 libras, ¿no? Donde te golpeas y te la pifiaste y te agarraste el dedo, ¿no? Y saltas y haces de todo y vas al agua, ay, todo tu cuerpo. Dices, ¿o solamente el dedo se duele? Todo el cuerpo se duele. Se te pasó el hambre, todo. Un miembro está mal. Ayer hablábamos con un hermano acerca de esto. Del sentido de pertenencia. Porque a algunos le pasa algo a alguien y dice, ah, pobrecito es. Y hay un desprecio. El mismo desprecio es de los fariseos. Cuando sus hermanos, hijos de Abraham, se convertían, se arrepentían. Y decían, para con estos pecadores. Se debían de gozar, alegrar. Pero estamos dispuestos a padecer. Hermanos, el padecimiento y la aflicción van de la mano con el gozo. Es algo indescriptible. Pero sí podemos entenderlo. Por eso, Pablo, podemos leer toda esta carta, capítulo 4. Dice, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tesalonicenses, primera Tesalonicenses. Cinco, 16. ¿Hasta ahora no has memorizado un versículo? Mira, este lo vamos a memorizar en 3 segundos. Estad siempre gozosos. Ya está. 5:16. ¿Es un mandato o es una sugerencia? Es un mandato del Señor. Estad siempre gozosos. Algunos dicen, hermano, ¿usted está gozoso? Me dicen, ¿no? Muy gozoso, hermano. No se nota, hermano. Me juzgan por la cara, ¿no? El gozo no es una expresión de sonrisa. Hay gente que nacen con la sonrisa así, ¿no? Como le decíamos una vez a un varón, oye, tú siempre estás alegre. Gozo. No, así es mi cara, dice. Así es mi cara, dice. No puedo hacer. La risa no es la jocosidad, el estar siempre risueño. No, no, el gozo es una expresión del espíritu de nuestro corazón al ver la obra de Dios en nuestra vida y el deseo de verla en los demás. Yo, hermano, las personas, todas las que han procedido al arrepentimiento, ¿qué han producido? Gozo en los cielos. Han alegrado el corazón de Dios. Y en su pueblo, ¿qué tiene que ver? Gozo. Alguien va a decir, ¿este se arrepintió? Yo pensaba que se iba a ir. Es perversidad. Porque debemos anhelar, ¿qué? El arrepentimiento. Por eso, el Señor, el gozo del Señor es, dice, nuestra fortaleza. Y llega el momento en que el Señor a su pueblo le pide que lleve adelante sus juicios. Y es tremendo, amados, porque ya no me queda tiempo, pero la siguiente semana vamos a ver que el Señor pide que llevemos adelante sus juicios aún con gozo. Y uno dice, ¿cómo? Y Él dice, maldito el que hiciere la obra de Dios indolentemente. Y ese versículo está en el contexto de aquel que detiene su espada. Aquel que no quiere matar. Cuando el Señor manda hacer esos juicios. Claro, en el antiguo pacto, pero ahora manda hacer sus juicios. Y dice la Escritura que los juicios, el juicio y la justicia son el cimiento de su trono. Por eso Dios no se gozaba en la iglesia de Pérgamo y de Tiatira. Porque esa iglesia había perdido su gozo. Por no amar al Señor, no amar la santidad, no amar a su pueblo. Una madre, una vez, escuché decirle a uno de sus hijos, despedirlo de la casa. Y le dijo, te vas de mi casa. Y le dijo, pero mamá, te vas, hijo. Te vas. No vas a estar más acá. Y el hijo le pidió una explicación. Quiero que me des una explicación solamente. ¿Por qué mis hermanos no y yo sí? Porque tú te has pervertido y vas a contaminar a tus otros hermanos. Lo hago por amor a ti, para ver si te corriges, y por amor a mis otros hijos. No puedes contaminarlos. Pero ya no has querido cambiar. Te vas. ¿Cómo juzgarías a esa madre? Es lo que Dios hace. Cuando alguien en su familia no le obedece y se pervierte, y Él dice, quitad a ese perverso de entre vosotros. ¿Es amor? Es amor. Es amor. Y eso da paso al gozo. Es contrario al humanismo. Ese es Dios. Por eso nuestro Señor, termino con este texto en Deuteronomio. El Señor le había dicho a Israel algo, que Él los iba a castigar. Y les dio las bendiciones y las maldiciones. Y le dijo, si ustedes hacen esto, tendrán las bendiciones. Y si ustedes hacen otro, mis maldiciones vendrán sobre ustedes. Y el versículo 45 dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Más que el pueblo de Israel, nosotros tenemos una superabundante bendición. Riquezas. El Señor ya no le queda más cosas para manifestar en cuanto a la provisión eterna. Un día manifestará la salvación, pero en cuanto a revelación, está todo allá. Supereminentes grandezas. ¿Por qué no vamos a tener gozo? Recordemos, amados, que es un mandamiento. Está siempre gozoso. No estamos gozosos es porque estamos en pecado y estamos andando en la carne. Examinemos, cada uno. No lo hagas por otro, examínate tú y yo. ¿Qué pecado hay? ¿Qué está afectando mi servicio al Señor? Porque lo siguiente que va a hacer el Señor es disciplinar. Muchos dicen, yo no sabía que no tener gozo era pecado. Por supuesto. Por supuesto que es pecado. Porque Dios es indigno de que se le sirva sin gozo. Termino con este ejemplo. ¿Se acuerdan de Nehemías? Nehemías se presenta y él estaba triste. Y Artajerjes le dice, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás triste tu rostro? Esto no es sino quebranto de corazón. Y dice la Escritura, temió en gran. ¿Por qué temió? Porque era indigno servir a un rey con ese rostro. Y si Artajerjes decía, llévenlo, mátenlo, lo mataba. Pero él halló gracia ante los ojos de ese hombre, dice. Y él dice, ¿cómo no estará triste mi corazón? ¿No? Si el pueblo, mi pueblo, está destruido. Y el Señor hace que haya gracia. Un hombre tenía que ser servido con gozo. Un hombre, cuanto más Dios. Cuanto más Dios. Amados, cada uno examínese. Por favor, no, ni siquiera lo hagas a tu esposa, ni a tu esposo. Tú examínate. Y yo también. ¿Estamos sirviendo al Señor con gozo? ¿Qué cosas están apagando este fruto, esta parte del fruto del Espíritu de nuestra vida? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, de tantas razones. La más maravillosa es que hemos sido redimidos, Señor. Hemos sido salvados. Hemos sido perdonados. Hay gozo en tu corazón, hay gozo en los cielos por ese arrepentimiento de nuestras vidas. ¿Y por qué, siendo que hemos procedido al arrepentimiento, hoy no hay gozo? Gracias a ti y a tu obra veo el gozo en muchos de mis hermanos. Veo esta restauración en muchos de ellos. Algunos, Señor, han sido observados sus vidas porque apagaron el gozo, pero hoy la llama del amor se ha vuelto a encender, Señor, y todo por gracia. Que nunca la volvamos a apagar, Señor, por considerar las cosas de este mundo, poner nuestra mirada, Señor, en las cosas vanas y pasajeras. Que te amemos a ti, Señor, y amarte a ti es amar a tu pueblo, amar tu verdad, amar la justicia, amar la santidad. Oh Señor, que esto sea en nuestra vida, porque solamente de esa manera podremos manifestar amor aún a nuestros hijos, aún a las personas las cuales nos rodean, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos, enséñanos cada vez más a andar en tus caminos. Y salva, Padre, a aquellos que están sin salvación, que oyen tu voz, pero que procedan al arrepentimiento. Muéstrales a Cristo, Señor, y a este crucificado, para que procedan, para que se arrepientan, Señor, y les hagas ver que no eres una religión, que eres el Cristo crucificado y hoy viviente, eterno, Señor. Amplio para perdonar, grande en misericordia, Señor. Salva, por favor. En ti esperamos siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, hermanos, vamos a...